voy para mi tierra, ya mañana partiré. Yo me voy para mi tierra, ya mañana partiré. Adiós cariñito mío, yo no sé si volveré. Adiós cariñito mío, yo no sé si volveré. Si volveré, si volveré, yo no sé si volveré. Y si tú me quieres tanto, como lo dijiste ayer. Y si tú me quieres tanto, como lo dijiste ayer. Vámonos para mi tierra, para nunca más volver. Vámonos para mi tierra, para nunca más volver. Papá se opone, o si acaso tu mamá. Y si tu papá se opone, o si acaso tu mamá. Nos ponemos una cita pa' salir de madruga. Nos ponemos una cita pa' salir de madruga. De madruga, de madruga, pa' salir de madruga. Y si tú no quieres irte, tampoco te obligaré. Y si tú no quieres irte, tampoco te obligaré. Yo me marcho solo y triste sin saber si volveré. Yo me marcho solo y triste sin saber si volveré. Si volveré, si volveré, sin saber si volveré. Y si tú no quieres irte, tampoco te obligaré. Y si tú no quieres irte, tampoco te obligaré. Yo me marcho solo y triste sin saber si volveré. Yo me marcho solo y triste sin saber si volveré. Si volveré, si volveré, sin saber si volveré. Aquí tengo mi equipaje, pa' que nos vamos los dos. Aquí tengo mi equipaje, pa' que nos vamos los dos. Pero si no quieres irte, tendré que decirte adiós. Pero si no quieres irte,